Con Héctor Creparula, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, bien. Director de Medio Ambiente, es dirigente del club, además de director de Medio Ambiente, es dirigente del club Gimnasia y Esgrima de Tandil. Además. Sí, sí. Cosa que va a ser también nuestro compañero Guillermo Tenegal en breve. ¿En breve dicen también? Sí, dicen que sí. Se tiene que animar. Se tiene que animar nomás. Qué trío, Lungi hijo, Creparula y Tenaglia. Qué trío, Dios mío. Y creo que el gordo Turi también se mete ahí. Van a llevar, no, ya eso no. Eso sería un exceso ya, me parece. Sí. Bien, bueno, van a llevar los puntos limpios a las escuelas. Contame cómo es esto, cómo surgió esta idea. Justamente eso. En realidad surge un poco en las reuniones del Acuerdo Bicentenario. Uh-huh. Nosotros, de la dirección, lo que hemos planteado siempre es incrementar en distintos formatos la red, cosa de tener la mayor cantidad de formas de poder acercar los materiales. Claro. Es la forma en la que creemos que se va a desarrollar la separación del origen. Bien. En este caso, con las escuelas, con un modelo, digamos, más adaptado a la escuela, no con los 12, 13 materiales que nosotros recibimos en las estaciones, pero sí con los tradicionales que pueden estar ligados a la escuela, como papel, cartón, plástico, y para el caso de la escuela, sachet, y en algunos casos, tetra. Entonces estamos hablando de 3, 4 materiales, y los chicos tengan esa práctica, que puedan tener la posibilidad de tener los materiales de la escuela que queden ahí, o llevar también de la casa cuando van. Y con el aporte de la posibilidad de hacer un canje de esos materiales por premios para la escuela. Bien, estoy pensando que es algo realmente muy muy práctico. Bueno, los chicos tienen mucha conciencia sobre lo que es el medio ambiente, mucha más conciencia de la que tenemos nosotros, pero entiendo que también va a ser de mucha utilidad para las mamás, los papás, el hecho de que los chicos puedan llevar a la escuela, porque es un lugar donde vos los llevas a los chicos todos los días. Entonces, claro, trasladar las cosas realmente da mucha comodidad en lo que es la logística. Claro, aparte nosotros, como te decía al principio, entendemos que, digamos, se puede dar ese paso, está preparada la comunidad escolar en cuanto a que nosotros damos clase en el programa de educación ambiental, los chicos van al punto limpio. Después te pasa que igual ahí, cuando viene alguien al punto limpio y te dice que en realidad vino porque el chico lo convenció luego de alguna charla. Uh-huh. Pero bueno, digamos, hoy temporalmente tenés la red de puntos limpios que está buena, pero que demanda cada vez más gente, y mucha gente demanda distancia, que es una cuestión a veces de horario, de distancia. Entonces nosotros lo que proponemos es empezar a ampliar la red. Uh-huh. La escuela es el primer paso. Nosotros tenemos la idea también en un futuro de ampliar a clubes, digamos, hay un montón de materiales, la captación de algunos materiales, como por ejemplo el plástico. Uh-huh. Requiere de muchas bocas. Hay mucho material plástico que nosotros captamos, y hay muchísimo más por captar. Claro. Digamos, en función, en este caso, por ejemplo, el plástico, en función de lo que le como la estación de taller protegido, digamos, es el camino, digamos, tenés que juntar la mayor cantidad posible. Crepa, ¿de qué manera se va a implementar esto? Porque ayer veía en la técnica 3 el punto limpio, el punto móvil. Limpio móvil, claro. Uh-huh. Si tenía que ver con esto. No, esto va a ser fijo adentro. Ajá. Con una cara parecida al punto limpio móvil, digamos. La imagen y la estructura va a ser dentro de la escuela. Nosotros tenemos de acá a marzo un trabajo bastante finito en lo que tiene que ver con que, a ver, no hay dos escuelas iguales, no hay dos edificios iguales, no hay dos estructuras iguales, digamos, escuela con patio, sin patio, cerradas, abiertas, pero básicamente en todas vamos a intentar hacer lo mismo, que desarrollar en alguno del lugar de la escuela una estructura en la cual los chicos puedan ver el separador, y después del lado de atrás con bolsones, como trabajamos nosotros, iremos retirando y recambiando los bolsones. ¿Todas las escuelas, Héctor, se sumaron a esta iniciativa? Nosotros lo que hicimos fue, la carta de intención con el Consejo Escolar y con Jefatura Distrital. A partir de ahora, no es un obligatorio para todas las escuelas. Nosotros lo abrimos a todas las escuelas. Son 100 establecimientos públicos, 99 edificios. Son 157 establecimientos públicos en 99 edificios. Y después tenés los privados. Cualquiera se va a poder anotar. no es que nosotros ya los anotamos a todos, sino que largamos la iniciativa. Tenemos 4 o 5 que ya lo venían pidiendo, porque nosotros, ya te digo, con el tema de educación ambiental hemos charlado con algunas escuelas, sobre todo algunas que geográficamente nos interesaba por una cuestión de sector de alejanía de los puntos limpios, y entonces, bueno, hemos decidido largarlo a todos. Está bien, y esto de, bueno, de acá a marzo para que se implemente. Y lo que te comentaba, Guille... Para que arranque con la escuela. Sí, lo que te comentaba, Guille, eso que encontró el punto limpio móvil en la escuela, ¿qué es? El punto limpio móvil está visitando las escuelas. Está bien. Para que los chicos vayan viendo, está un día por escuela, para que los chicos vayan viendo, digamos, una pared parecida, un separador parecido a lo que nosotros tenemos en los puntos limpios. Porque hay una cuestión que tiene que ver con la separación en origen. Cuanto vos más separás, por eso somos por ahí tan hinchas con el tema de la separación, claro. Cuanto más separás, es más fácil para producir después. Sí. Digamos, hay mucho laburo después. Ustedes han visitado el taller protegido, es 5 o 6 toneladas por mes que hay que separar por color y sacar la tapita. Claro. ¿Verdad? Yo no te pido que vos la separes por color, pero sí por lo menos que separes la botellita del papel. Claro, o del cartón o de la yerba. Uh-huh. Pero básicamente tiene que ver con eso. El papel es lo mismo. Digamos, vos vislumbrás un tipo de papel y en realidad hay 4. Y el cartón, digamos. Entonces yo llevo un proceso de separación. Yo no te pido que separes la carpeta del papel blanco que hay adentro, pero sí que separes el papel de la yerba. Porque si no, no lo recuperas más. Digamos, tiene que ver con eso. Uh-huh. Héctor, muchísimas gracias por el contacto. No, chicos, gracias a ustedes. Abrazo. Igualmente.